miedo con tu mirada. Yo sé que estás buscando hacer cositas malas. De lejos se te ve lo que quieres hacer. Dale más, no pierdas tiempo, ¿sabes qué? Ella me pide que le dé y que la lleve en la pared. Y que lo oscuro es que ella, y que la meta como es, que la llene de placer. Y suavecito es que ella, ella me pide que le dé y que la lleve en la pared. Y que lo oscuro es que ella, y que la meta como es, que la llene de placer. Y suavecito es que sé que tú vas, si la cojo la trapo en mi carro sé que otra y la tengo manga. Y tiene cara de masoquista, sin prisa y sin verse yo la guapi en la pista. Ella me pide que la ponga en posiciones de soneta, que la saque pa' lo oscuro y bailando lo mío siento. Ella me pide que le dé y que la lleve a la pared. Y suavecito es que ella, ella me pide que le dé y que la lleve a la pared. Y que lo oscuro es que ella, que la meta como es, que la llene de placer. Y suavecito es que suavecito es que y que la lleve y que le dé como se debe, que le haga cositas, ella quiere que la pruebe. Dime si se siente rico, así es que lo hacemos acá en Puerto Rico. Y suave, suavecito, dime si quiere cariñito, con calmita te doy. Suave, suavecito, cuando quieras vuelve y llama, que tú sabes cómo soy. Sé que en la noche me deseas, sus sabanas blancas se mojan con la marea. Te acuerdas de mí, voy a caerle a tu aldea. Si le da como frente de agua, llegué así se menea. Si hiciste mi juego en un duelo, sin perse, sin pausa. La mano en fuego y dale, ¿cómo es? ¿Cómo se supone? ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Qué quiere que le dé? Me noto coqueteando con tu mirada. Yo sé que estás buscando hacer cositas malas. De lejos se te ve lo que quieres hacer. Dale más, no pierda tiempo, ¿sabes qué? Ella me pide que le dé y que la lleve en la pared. Y que lo oscuro es que ella, que la meta como es, que la llene de placer. Y suavecito es que ella, ella me pide que le dé y que la lleve en la pared. Y que lo oscuro es que ella, que la meta como es, que la llene de placer. Y suavecito es que ella.